iba a estar presente en la feria de Caminos y Sabores. Sí, señor. Y nosotros vamos a hablar con un amigo de la casa, como es Lucio Rancés, que también va a participar, y para que nos cuente un poco cómo va a participar Tandil de esta movida que se realiza en la Rural. Exactamente. La Sociedad Rural, qué allí en Buenos Aires. Qué lindo, estar ¿no? ahí, qué lindo. Lucio, buen día, ¿cómo va? Buen día, chicos, ¿cómo están? Un gusto estar charlando con ustedes. Igualmente. Igual. ¿Estás acá o ya estás allá? No, ya estamos desde el miércoles, ya ayer arrancó Caminos y Sabores, fue la primera jornada de trabajo, así que estamos muy contentos con de poder estar una vez más desde el clúster quesero y desde el grupo de fraccionadores, que es el segundo año que participa, así que agradecidos de todo el acompañamiento del gobierno de la provincia de Buenos Aires, cediéndonos el stand en el caso del quesero hace 6 años, y bueno, en el caso del grupo fraccionadores desde hace 2. Muy bien, muy bien. Ahora te preguntamos a nivel general, ¿sí?, de lo que has visto, de cómo está y demás, pero vamos a lo más importante, ¿cómo es el stand de Tandil que representa a la ciudad? Bien, bueno, en el caso, digamos, en nuestro caso, estamos dentro del stand de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Es un stand unificado, digamos, en estética, unificado en criterio, y que estamos varios de los productores de los 135 municipios. En realidad, no todos los municipios, digamos, pusieron o propusieron productores, pero bueno, ya en el caso del quesero ya tiene una historia, claro, dentro de Caminos y Sabores y un trabajo coordinado con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, como lo tiene con Nación y con el municipio. Así que bueno, ya hay como un lugar ganado, por decirlo de alguna manera, y bueno, todos los años venimos a compartir nuestros productos con el público capitalino, que la verdad es sumamente conocedor de los productos de Tandil, sumamente comprador, porque la verdad que siempre nos va muy bien en esta feria. Y bueno, la verdad que nos sorprendió el día de ayer, jueves. Los jueves suelen ser tranquilos o más tranquilos en Caminos y Sabores, y viernes, sábado y domingo ir creciendo, pero bueno, nos sorprendió concretamente que el jueves haya habido tanto movimiento, así que sumamente contentos tanto desde el clúster quesero como del grupo de fraccionadores de miel. Lucio, qué gusto saludarte. Gabriela, ¿cómo estás? Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Con ganas de estar ahí, de ser de secretaria, llevarte algún papel, cualquier cosa. Lo que necesites me decís y yo parto, ¿eh? Con mucho gusto. Vos sabés que es hermosa la feria. La verdad yo disfruto mucho, más allá de que es muy cansador, porque hay que coordinar muchas cosas, uh-huh, hay que ir y venir. Nosotros tenemos muchas degustaciones, tanto en el stand de la provincia de Buenos Aires como en el stand del Ministerio de Turismo de la Nación, que nos han invitado gentilmente a hacer unas degustaciones, y la verdad que a veces se pone cansador, pero puedo asegurar que al final del día es hermoso. Bueno, acá a Walter se le va cambiando la carita, como que se le va cayendo la baba, realmente. Imaginarse en ese momento donde las propuestas son variadísimas, me imagino, con muchas personas, aún mismo de la provincia, dentro de la provincia de Buenos Aires. Y mi pregunta iba justamente a algo que vos comenzaste a describirnos, ¿no? ¿Cuál es la respuesta del público? Porque todos sabemos que cuando salimos de Tandil a hacer cualquier visita, sobre todo a la gente de Capital o a cualquier otro lugar del país, es condición sine qua non llevar nuestros salamines, nuestros quesos, ahora se suma la miel, la gente decís, claro, cerveza, pero básicamente estos alimentos, ¿no? Por eso la gente, vos decís, conoce, la repercusión es grande, ¿no? La gente sabe lo que va a comprar. Sí, además del fanatismo. Mira, hace un ratito, hace unos 15 minutos, estaba charlando por Instagram con una amiga del secundario, con una compañera del secundario, y bueno, me preguntaba, ¿viste?, para poder venir, para poder hacerse una escapada, porque ya está en La Plata. Uh-huh. Y me decía, mi novio fue a Tandil hace unos meses y compró unos quesos saborizados que le encantó, y tuvimos la suerte de encontrar acá en La Plata un local que los vende, así que estamos pero chochos, me dice. Fíjense el nivel de fanatismo que generan los productos de Tandil. Y acá en la feria, en Caminos y Sabores, se ve. A la gente se le transforma la cara cuando ve que los productos son de Tandil. ¡Qué maravilla! Es un intangible realmente muy fuerte, que tiene mucho trabajo, que tiene mucho trabajo de muchas personas, uh-huh, que tiene que ver con la instalación de esa marca Tandil también, y la verdad que, bueno, estamos sumamente contentos de que esto sea así, porque la verdad que no es fácil para una ciudad generar un intangible, generar una marca que los defina, ¿me entendés? Claro. No, y aparte la puerta turística a través de un stand en una feria como esta, porque por ahí debe haber muchos que dicen, uy, qué rico esto. Che, y si nos vamos a una escapada a Tandil, un fin de semana, te abre, o sea, las puertas al turismo también. Sí, exactamente. De hecho, un poco también en las oportunidades que tenemos de hacer degustaciones, nosotros hacemos difusión del turismo y de las propuestas turísticas que Tandil tiene. Claro. Digamos, nosotros sabemos muy bien que la propuesta turística de Tandil va muy de la mano con nuestras acciones. Es un reflejo también. Entonces, tratamos siempre de estar atentos, de coordinar. De hecho, bueno... A ver, Lucio, te estamos perdiendo. A ver si ¿escuchas ahí? A ver si te acomodas un poquito mejor. A ver. Hola, hola. Ahí está, Lucio, ahí te escuchamos bien. Ahí está. Les decía que, bueno, ayer junto a Nico Funaro también hablábamos de algunas ideas para desarrollar. Estuvimos recorriendo la feria y chusmeando, y bueno, la presencia de Tandil es muy fuerte, porque más allá de que en este caso me toca coordinar el clúster quesero y el grupo de fraccionadores de miel, hay otros espacios también de Tandil, está Cerveza Tandilia, está el Consejo DOT con Cañoli y con las Dinas. Digamos, la presencia de Tandil es sumamente muy fuerte y las ventas son muy fuertes, así que estamos sumamente contentos. Muy bien. Un dato que tengo, sobre todo la participación abriendo más ya a lo que es la provincia de Buenos Aires, es que se ha destacado por ahí en esta última opción, es el tema de los vinos bonaerenses. ¿Vos qué datos tenés con esto? Sí, efectivamente. De hecho, y casualmente, el stand de degustaciones de vinos bonaerenses está al lado del stand de queso. Mirá. Está a 50 centímetros y me contaban las chicas de provincia ayer que, bueno, que fue puesto a propósito tener los vinos de la provincia cerquita de los quesos de Tandil, así que estamos sumamente contentos por eso, porque también desde el gobierno provincial nos contemplan nuestra propuesta, que también es una propuesta de compromiso, ¿no? Porque hace muchos años que venimos participando y nos invitan a algunas actividades y eventos y también participamos. Entonces es un ida y vuelta, por decirlo de alguna manera. Claro, qué bien. Bien, Lucio, nos alegramos mucho de una que participe la ciudad de Tandil a través de ustedes de esta feria, porque es sumamente importante. Hasta el domingo, ¿verdad? Me decías, Lucio, que está la feria, sí. Sí, Gaby, sí, desde las 12 del mediodía hasta las 20 horas, todos los días, jueves, viernes, sábado y domingo. Me parece que para los que están acá en Capital Federal es una excelente opción para poder incluso hasta estoquearse de alimentos, estoquearse de qué sé yo. No solo de nuestros quesos, de nuestras mieles, cervezas, salames, sino también de aceite de oliva, de frutos secos, bueno, de todo lo que Argentina tiene para ofrecer a lo largo y a lo ancho del país. Digo, para tomar dimensión, ¿sí? ¿Cuántos están ahí? Tenés conocimiento, es enorme el Salón de la Rural. Y con solo decirte que debe haber unos 30 solamente en el stand de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, cada provincia, no sé si están todas las provincias, pero cada provincia tiene su stand con productores también de la provincia. Enorme. ¿Cómo? Enorme, digo. Enorme. Sí, por supuesto. Eso sin contar el camino de la picada, digamos, los lugares donde vienen empresas específicamente. Así que la verdad que es una feria gigantesca, es la feria de alimentos más importante del país, es la más grande, y bueno, nosotros estamos presentes, Tandil está presente, y creo de la mejor manera representado con los productores de queso y de miel. Sí, por el trabajo de todos ustedes también, Lucio. Es un orgullo alguien que le ponga tanto trabajo, un equipo enorme. Vos sos un poco el que encabezás siempre los medios como encargado de prensa, pero un gran equipo de trabajo. La verdad que es un orgullo para nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias siempre a la gente que nos acompaña y que nos apoya y que siempre está presente en nuestras actividades, así que bueno, pero les vamos diciendo, todavía no les vamos a decir la fecha, pero vayan preparándose para la fiesta del queso. Ah, por favor. Opa. Qué maravilla, opa. Qué maravilla. Ya nos podemos decirnos el lugar, así ya vamos y reservamos un lugar. ¿Sí? Dejamos una. El lugar es la diagonal del Parque Independencia. Listo. La fecha todavía no la puedo tirar. Ok, bueno, no importa. Pero nosotros vamos llevando una reposera, algo, y la instalamos ahí, para tener seguro lugar. Lucio, gracias y lo mejor en estos días ahí en la feria en Capital. Abrazo enorme. Gracias, chicos. Un beso grande. Un abrazo. Buena mañana. Hasta luego.